J.K. Rowling, co-firmada con Joe Tiffany y Jake Thorne. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Y luego de enterarnos de la información nacional e internacional, nos vamos a ir ya con la entrevista del día. Antes de eso, quiero recordarles a ustedes que aparte de escucharnos de frecuencia AM y FM, también estamos en internet. Pueden escucharnos digitando la página web www.casadelacultura.gov.es o www.radioshiriculapo.blogspot.com. A continuación, le presentamos la entrevista del día. Conoceremos del Festival Quito Blues. Y bien amigos, tal como les ofrecimos en los titulares del informativo Bitácora, ya se encuentran con nosotros Patricio Recalde y Santiago Periotti. Ellos son las personas que por un lado organizan y también participan en la novena edición del Festival Quito Blues 2016. Miren, ya son 9 ediciones de este trabajo de música de blues que hoy se está expandiendo con diferentes actividades, talleres, conferencias. También va a haber un concurso de baile blues. Vamos a hablar sobre esta actividad junto a Patricio Recalde. ¿Cómo estás? Bienvenido. Antes que nada, millón de gracias a Darío, millón de gracias a Laurita, millón de gracias a tu programa. Pues Darío, un gusto inmenso estar aquí en esta radio hermana, donde somos hermanos, aquí trabajamos. Bueno, el festival se viene, ¿no? Han pasado ya 9 ediciones. Sin duda que son muchas actividades, 6 días de diferentes actividades en torno al blues. Tú lo has dicho, talleres, conferencias, clínicas de música, graffiti, recitales, en fin. También tenemos nosotros acá la presencia de Santiago Periotti. Él se presenta el sábado 20, estará presentándose en la Plaza Foch. Tal vez sea el concierto del 19 y el 20 la actividad más apreciada. Vamos a... No lo diría así. Maestro, porque hay cosas súper interesantes de las que hay que recalcar. Los talleres son gratis, comenzando desde ahí. Los talleres, yo creo que va a ser, lamentablemente lo veo de así, que no va a dar abasto a tanta gente. El auditorio es como la actividad de los anteriores años con los talleres, estamos hablando de que estamos llenando de unas 300, 400 personas. Lamentablemente, este año, pues es limitado el auditorio de más música, estamos hablando de unas 200 personas. Y esto es interesante, más que todo, cabe recalcar, esto es un taller gratuito con músicos nacionales de la mejor calidad y músicos internacionales. Entonces esta parte, esta visión, yo creo que es muy interesante, muy buena, en la cual estas actividades también recalcar que son muy interesantes. Igual a la otra, ¿no? La del jueves, donde tenemos poesía, baile blues, tenemos grafitis y una escena musical de grandes bandas. Santiago Periotti, la segunda ocasión que participas en el festival, en esta ocasión, ¿cuál es la tónica o la propuesta que ustedes traen a este festival? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como bien decía Pato, digamos, las actividades son muchísimas. El año pasado las actividades fueron similares, pero bueno, la apuesta siempre es más y más en cada edición que va pasando de Quito Blues. Y este año, bueno, la verdad que la propuesta es muy, muy interesante. Todos los talleres, no se los pierdan porque va a haber cosas muy interesantes. Hay sorpresas también, además de lo que está anunciado. Y la verdad que me enorgullece muchísimo ser parte del festival y agradecerle a Pato de que nos haya invitado nuevamente para mostrar nuestra música y nuestra cultura de Argentina, porque si bien tocamos blues rock, el estilo del grupo está fusionado con sonidos y estilos propios de Argentina. Y de sonidos de nuestra zona, sonidos del litoral. Y bueno, también es una propuesta interesante para que la gente conozca un poco más de Argentina. de Mob Blues, lo que será su presentación. ¿Tú te estarás presentando el 18 y el 20? ¿Es así? Sí. En talleres. En talleres, exactamente. Los talleres va a ser una masterclass, pero grupal, digamos. Vamos a estar haciendo lecciones de guitarra, de bajo y batería. Y bueno, ya después el día 20 vamos a estar presentándonos en el escenario mayor, tocando las canciones del grupo. Volvemos con Patricio. Quisiera que nos comentes tú, ya con 9 años realizando este festival, ¿qué cambio se ha dado a la sociedad? ¿Cómo has aportado con este festival a la sociedad? Es interesante tu pregunta, Darío. Más que todo lo que ha hecho es un trabajo, aunque suene reiterativo eso, pues un trabajo muy honesto, muy sacrificado, de mucho esfuerzo, y que ha vinculado a una sociedad a disfrutar de un género musical donde es gratuito, donde un género musical como el blues no acerca a la abuelita que pasa por una plaza, al niño a mirar, escuchar, al joven. Eso ha sido muy lindo. Estamos siguiendo trabajando para nuestra idea, pues posicionar al festival como uno de los mejores de blues, mejores festivales de blues de Latinoamérica. Y la propuesta con la sociedad, con el público, pues ha sido muy interesante. Esa conexión que ha habido, pues ha sido, está palpada, ¿no? En videos, fotos, de ver llenos los escenarios donde se difunde, donde se ve esta calidad musical de estos artistas. Antes de del 2008, me parece, cuando fue en 2008 cuando iniciaste con el festival, antes del 2008... ¿había la necesidad de este festival o fue una iniciativa propia, individual de Patricio Recalde? A ver, ¿cómo que te cuento de acá? Es muy chévere también esta parte de tu pregunta, pues el blues ya estaba acá también. Uh-huh. Blues, estamos hablando de un Héctor Napolitano, hay una que te invito a que lo revises en el YouTube, esta es en revista, y toca Héctor Napolitano, tiene como 18, 19 años, el Héctor, viejo Napo, este grande del Ecuador, pues en la entrevista a Gabriel Espinoza Los Monteros, ya estás viendo que hay blues. Estás viendo que Jaime Guevara ya hacía blues. Hay grandes canciones como el erótico blues. Este grande maestro, un saludo y respetos muchos a Ramiro Negro Acosta, pues ya estamos hablando de blues en Ecuador. Uh-huh. Estamos hablando de que ya había bandas como la Jocho Club Blues Band, había Los Tigres Sobre el Tejado, pero nunca se dio continuidad a esa parte, bueno, en que la parte en la que ya hubo tantas cosas interesantes en nuestro país, aunque suene de nuevo muy nacionalista esto, pero en verdad se han hecho cosas muy interesantes con grandes artistas ecuatorianos. Se viene desencadenando esto desde mucho tiempo atrás y la visión, la ver esto de seguir algo consecutivo y seguimiento, nace desde el 2008 con un gran amigo también, desde ya un abrazo enorme al Pato Guerra, él es como un mentalizador del festival, y arrancamos así un 2008 en un teatro Benalcázar repleto, con pocas bandas. El circuito blusero va creciendo, es más, uh-huh. O sea, estamos hablando del 2008, 3 bandas de Ecuador: Blues Project Rolling, Doctor Blues, Blues de Sao, una reconocida banda, invitado especial Jaimito Guevara, y ahora un circuito blusero ecuatoriano, en especial Quito, Guayaquil. Estamos hablando de Quito, que estamos entre 20 a 25 bandas bluseras en las que están en el escenario, otras no, otras que de vez en cuando se reúnen. Una gran banda que antes de quería olvidarme, sería imposible olvidarnos de esto, la Jocho Club Blues Band, otro referente del blues, que bueno, estuvo un tiempo, regresaban, volvían, y en el festival pues también han participado unas 2-3 veces. En promedio, año a año, este festival... no sé si ha podido medir el crecimiento de los adeptos, las personas que van, que participan, que llenan las salas de las conferencias o en los conciertos. Sabes que es muy chévere lo que tú también me vuelves a preguntar, han sido unas preguntas muy interesantes. Sabes que estamos hablando de a veces de difundir un espacio, difundir un arte, difundir un género artístico en diferente expresión. Y a veces tú pasas por ahí, es gratis y no sabes ni qué está pasando, ¿no? Lo lindo es esa parte, que la gente que espera el Quito Blues quiere escuchar blues. El año anterior teníamos... La mayoría, y es lo chévere, lo interesante, eso compartíamos con Ramiro Negro Acosta, este grande también de Ecuador, y con mucha gente el año anterior, acá en El Arbolito, que se dio el 2015... Pues teníamos bastante competitividad, teníamos en la esquina un gran festival en el Ágora, teníamos arriba en el Chimbía también el desarrollo de grandes eventos, sin embargo teníamos en la noche una capacidad de 3.000 personas, un poquito más repleto de lo que está, para escuchar blues. Entonces al hablar de esto, pues estabas viendo y estabas sintiendo que la gente vino a escuchar blues. Uh-huh. Aparte que los otros escenarios donde se desarrollaban todos estos eventos también eran gratuitos, pero teníamos un público que estaba queriendo escuchar blues y estaban ahí. Eso me parece muy interesante. Hablar de eso también es hablar de que tenemos los hermanos vecinos de Colombia, de Huila, de Pasto, de Popayán, que ellos vienen expresamente al festival. Esto ya viene, cruzan la frontera expresamente al festival. Mucha gente me escribe: Pato, hay cómo acampar, Pato, cuánto cuestan hostales, cuánto es la comida, y realmente te unes con esta gente. ¿Se puede hablar de un turismo del blues? No sé si lleguemos a eso, pero sería un punto muy interesante hacerle esto. Y en la visita de los países hermanos en los cuales estoy siempre, pues queremos crear eso, queremos crear una red de festivales, que algún rato esperemos que haya ese turismo que podía mencionarse, así turismo blusero, que el festival está en Quito, el festival en Perú, un saludo bien grande también a Javier Reyes, en Bolivia, a Lery Cuevas, y bueno, tanta gente que nos conocemos, y esta red, pues las bandas vayan aquí, allá, ¿no? Que sería interesante, ahí podemos tal vez mencionar un turismo del blues. Bueno, en fin, esa es la perspectiva de Patricio Recalde, productor del Festival Quito Blues 2016, que ya es la novena edición. Algo que me despierta mucha inquietud: todos estos trabajos, son 6 días de para hablar del blues, sentir al blues desde diferentes áreas, todo esto es gratuito. Siquiera hay bandas internacionales, vienen de Argentina, Colombia, Paraguay, México y Estados Unidos. Y yo quisiera que nos comentes cómo hace una persona para financiar este gran festival. ¿Cómo? Porque obviamente no hay costo para la gente que participa, pero hay un costo de producción. Totalmente, es muy claro lo que tú dices, Darío, y esa parte también hay que enfocarla muy bien. Realmente algún rato también hizo una grande en medios como la Nebraska Chiriguago, un abrazo enorme, me hacía esa pregunta pero en otra posición. Pato, me decía, ¿no? Recuerdo clarito, Pato, ya no deberían darse cosas como las que nos sacamos trabajando durísimo y al final quedas endeudado, al final quedas pagando la chequera de uno mismo. Y ha pasado muchas veces en este festival. Sí. Ha pasado muchas veces en aquel tiempo, pues Rick Nelson, pues con mucho dinero, pues nos fuimos en contra. Y yo también estuve muchas veces en contra. Ahora estoy un poquito en contra, pero el desarrollo, más que todo, como alguien mencionaba, somos locos los que creamos esto por seguir disfrutando y creyendo en una posibilidad del desarrollo artístico en un escenario y difundirlo en una plaza evento. O sea, en este caso, aparte de los auspicios que puedo observar que tiene desde la Casa de la Cultura, Embajada de los Estados Unidos, Municipio de Quito y otras organizaciones, también hay un capital puesto por Patricio Recalde para este festival. A ver, en esta parte tenemos que ser bien puntuales, Darío, para que se entienda bien las cosas. Uh-huh. Nosotros hemos tenido un desarrollo muy grande el festival, mucho trabajo, y las cosas han sido, cuando nosotros no tenemos un presupuesto, que no contamos con el presupuesto, con la autogestión, con la gestión, buscando de aquí, de allá y del más allá, para poder sacar. ¿Qué pasa ahí? Uh-huh. Ahí es lo que justo te menciono. Lamentablemente no llegas a tener el dinero suficiente para armar el evento, proyecto. Y no solo me pasa a mucha gente aquí en nuestro lindo país. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te mencionaba con la Nebraska. Ya no podemos sacar así. Yo no tengo dinero, pero sin embargo me endeudé. ¿Viste por dónde va? No es que tenemos un capital o un colchón donde tengamos un dinero de que ya no pasó esto, pues guardamos acá. No hay absolutamente un centavo en un arca para decir eso, vamos a mantener un festival porque tenemos un dinero a un lado. Para nada. Esa es la parte que, reitero, no solo yo, mucha gente aquí en nuestro país que creamos esto, nos ha pasado muchísimas veces en creer en la locura de difundir un arte. Y pasa eso, ¿no? Entonces, más o menos lo que te menciono. Sí, pues bueno, vamos a pasar con Santiago Pirotti. Su participación acá en el festival, no sé, se terminará después del 20 de agosto. Quisiera que nos platique qué es lo que se lleva de acá del país, de este festival. Bueno, al igual que el año pasado, yo estoy seguro de que nos vamos a ir con el corazón lleno de satisfacciones. La última edición del festival fue increíble, la organización fue inmejorable. Uh-huh. Sobre todo también yo creo que algo muy importante, que es lo que hablaba Pato acerca de cómo estos festivales aglomeran a los músicos y organizadores de diferentes festivales en toda Latinoamérica, y uno conoce gente, intercambia música, momentos, contactos, y eso es formidable, ¿no? Porque Yo creo que, bueno, hoy por hoy en Latinoamérica no existe una organización fuerte de blues, pero se está haciendo con personas como Pato, de que, bueno, él viaja todo el tiempo por Latinoamérica, y para hacer justamente eso. La idea que tiene él es muy osada, y yo creo que yo lo felicito realmente, porque lo que quiere hacer es que el arte del blues de cada país se eleve y se una, y yo creo que es muy noble. Perfecto, esas son las declaraciones de Santiago Pierotti, quien es parte de la banda Mo Blues. Ellos participarán en el Festival Quito Blues el 18 de agosto y también el 20 de agosto en el concierto donde estará cerrando Billy Branch. No se olviden, esto partirá desde el 15 hasta el 20 de agosto. Todo esto será completamente gratuito. Quisiera también que nos comentes un poco sobre cómo has encontrado tú el escenario del blues acá en Quito, haciendo una comparación desde Santa Fe, Argentina, tu lugar de residencia. Bueno, en Argentina hay muchas bandas. El arte, o sea, prospera, a pesar de que por ahí las condiciones a veces son un poco adversas, uh-huh. Pero yo creo que en el arte ocurren esas cosas. Cuando las condiciones son un poco adversas, es como que prospera. Es algo muy extraño, pero los artistas funcionan así. Y bueno, en Santa Fe particularmente hay una escena de blues. No es tan grande como la escena de rock o de folclore propio de Argentina, pero está creciendo. Yo lo que noto aquí en Ecuador es de que la escena está más definida. Veo muchos músicos, veo gente que sabe del tema, como por ejemplo la banda de Pato, uh-huh. Todas las bandas que estuvo nombrando, las bandas que van a participar en el festival. Noto que hay como que un motor diferente aquí en Quito, y es como que la verdad que me enorgullece mucho estar aquí y ser parte de eso y conocerlos a todos los músicos, y como te decía antes, intercambiar la música siempre, la música une, y eso es algo que me gusta mucho. Listo, amigos, nosotros vamos a cerrar este diálogo. Les recomendamos que asistan desde el 15 al 20 de agosto en el noveno Festival Quito Blues 2016. El 15, 16 y 17, todas las actividades se centrarán en el Auditorio Más Música, ubicada en la 10 de agosto y Orellana, desde las 14 horas. Talleres, conferencias, clínica de música, todo será en ese espacio. El 18, graffiti, poesía de blues, baile blues, performance y conciertos en el Centro Cultural Casa 707. En el Centro Histórico, en la Ronda, actividades previstas desde las 14 horas. Y el 19 y 20 de agosto, el concierto esperado. Bandas de Ecuador, Argentina, Colombia y Paraguay, México y Estados Unidos se presentan en la Plaza Foch desde las 16 horas, todo completamente gratuito. Nosotros agradecemos la presencia de Santiago Pierotti, quien es parte de la banda Mo Blues, y también a Patricio Recalde. Bueno, nada más, nuevamente agradecimientos a la radio, a la Casa de la Cultura. En esto también quiero mencionar también un millón de gracias a la gente de instituciones, a la gente que ha creído en nosotros con mínimo apoyo, con la alegría, con el esfuerzo que ellos nos pueden brindar, con el apoyo, pues millón de gracias a la Casa de la Cultura, de una manera especial a Raúl Pérez, a Gabriel Cisneros, pues millón de gracias por creer en el trabajo, esfuerzo, honestidad, directo, claro. Al Pablo Corral, pues un abrazo enorme también en la Secretaría, al Negrito Acosta, y por supuesto, millón de gracias al intercambio cultural con la Embajada de Estados Unidos. Millón de gracias a todos. A ustedes, por supuesto, a los medios, por ayudarnos a difundir, pues, este espacio que sí es necesario difundirlo. No se olviden de asistir del 15 al 20 de agosto, Quito Blues 2016, edición número 9. Muchas gracias. Momentos para conocer al Ecuador desde el turismo. En especiales desde la casa, visitamos Baños de Agua Santa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Especiales desde la Casa. Bajo la investigación de Marie Chabu-Johnson, les invitamos a conocer Baños de Agua Santa, un rincón para hacer turismo religioso y de aventura. A pesar de que Ecuador tiene poco menos de 300.000 kilómetros cuadrados, es un país que se destaca de sus vecinos sudamericanos por su biodiversidad. Baños de Agua Santa es un ejemplo de ello. Se trata de una pequeña ciudad en el corazón de la sierra. Logra mantener su encanto típico a pesar del aumento turístico. Se puede llegar en autobús desde Quito, son 4 horas, o de Guayaquil, 6.